Ciencia en 5 minutos. ¿Qué es el efecto invernadero? Cuando decimos que un objeto es transparente porque podemos ver a través de él, no queremos necesariamente decir que lo puedan atravesar todos los tipos de luz. A través de un cristal rojo, por ejemplo, se puede ver, siendo por tanto transparente, pero en cambio, la luz azul no lo atraviesa. El vidrio ordinario es transparente para todos los colores de la luz, pero muy poco para la radiación ultravioleta y la infrarroja. Pensemos ahora en una casa de cristal al aire libre y a pleno sol. La luz visible del sol atraviesa sin más el vidrio y es absorbida por los objetos que se hallan dentro de la casa. Como resultado de ello, dichos objetos se calientan, igual que se calientan los que están fuera, expuestos a la luz directa del sol. Los objetos calentados por la luz solar ceden de nuevo ese calor en forma de radiación, pero como no están a la temperatura del sol, no emiten luz visible, sino radiación infrarroja, que es mucho menos energética. Al cabo de un tiempo, ceden igual cantidad de energía en forma de infrarrojos que la que absorben en forma de luz solar, por lo cual su temperatura permanece constante, aunque naturalmente están más calientes que si no estuvieran expuestos a la luz directa del sol. Los objetos al aire libre no tienen dificultad alguna para deshacerse de la radiación infrarroja, pero el caso es muy distinto para los objetos situados al sol dentro de la casa de cristal. Solo una pequeña parte de la radiación infrarroja que emiten logra traspasar el cristal. El resto se refleja en sus paredes y va acumulándose en el interior. La temperatura de los objetos interiores sube mucho más que la de los exteriores. Y la temperatura del interior de la casa va aumentando hasta que la radiación infrarroja que se filtra por el vidrio es suficiente para establecer un equilibrio. Esa es la razón por la que se pueden cultivar plantas dentro de un invernadero, pese a que la temperatura exterior bastaría para helarlas. El calor adicional que se acumula dentro del invernadero, gracias a que el vidrio es bastante transparente a la luz visible, pero muy poco a los infrarrojos, es lo que se denomina efecto invernadero. La atmósfera terrestre consiste casi por entero en oxígeno, nitrógeno y argón. Estos gases son bastante transparentes tanto para la luz visible como para la clase de radiación infrarroja que emite la superficie terrestre cuando está caliente. Pero la atmósfera contiene también un 0,03% de dióxido de carbono y vapor de agua, que son transparentes para la luz visible, pero no demasiado para los infrarrojos. El dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera actúan como un vidrio del invernadero. Como la cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera es muy pequeña, el efecto es relativamente secundario. Aún así, la Tierra es un poco más caliente que si no hubiese dióxido de carbono y vapor de agua. Es más, si el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera fuese el doble, el efecto invernadero, ahora mayor, calentaría la Tierra un par de grados más, lo suficiente para provocar la descongelación gradual de los casquetes polares. Un ejemplo de este efecto invernadero a lo grande lo tenemos en el planeta Venus, cuya densa atmósfera parece consistir casi toda ella en dióxido de carbono. Dada su mayor proximidad al Sol, los astrónomos esperaban que Venus fuese más caliente que la Tierra, pero ignorantes de la composición exacta de la atmósfera, no habían contado con el calentamiento adicional del efecto invernadero. Su sorpresa fue grande cuando comprobaron que la temperatura superficial de Venus estaba muy por encima del punto de ebullición del agua, cientos de grados más de lo que se esperaba.